Improbables oyentes, buenos días a todos. Comenzamos esta segunda edición de Al Este del Odón, del programa del 4 de junio, el programa de teoría de la comunicación que realizan los estudiantes de primero de comunicación audiovisual de la Universidad Europea. Programa semanal donde hablamos de cine, vídeos, música, series, de todo, fotografía, de todo el ecosistema audiovisual de nuestro tiempo. Y vamos a comenzar esta segunda edición del lunes 4 de junio hablando de series con Roberto y Jorge, que han elegido una serie de la que nos quieren contar cosas. Buenos días, Luis. Hola. Bueno, yo voy a comenzar hablando de esta serie que se llama Damnation, que en español se llama Perdición. Es una serie que está ambientada en la América de los años 30. Y Kinley Scott protagoniza el personaje de Seth Davenport, que es un joven cura de un pequeño pueblo de Iowa, que su única motivación que tiene en la vida es comenzar una revolución apoyada por los granjeros de ese pueblo para romper con la banca y el status quo de los condados que tienen ese poblado alrededor. Y entonces lo que quieren con esto es acabar con los precios fijos que les había impuesto ese condado para los alimentos. Entonces, claro, llevan a cabo esa revolución para que tanto los del condado tengan alimentos del pueblo como que los del pueblo puedan tener alimentos del condado y viceversa. O sea, ¿en qué tiempo y lugar está ambientado esto, la serie? Sí, esto está ambientado durante la Gran Depresión, que sacudió toda la economía mundial de los Estados Unidos, especialmente en Chicago, que también se ve reflejada en esta serie. Y durante la huelga, Logan Marshall protagoniza el papel de Crowley Turner en la serie, que se le dice como el rompehuelgas, que es un personaje muy astuto, un infiltrado por la policía, que lo que hace quiere acabar con la huelga de estos granjeros. Y se ve luego más al final de la serie que tiene relación este personaje con el protagonista, que es el cura, Seth Davenport, pero todavía no se sabe bien qué relación tiene. Sí que se dan algunos guiños como que pueden ser hermanos, pueden no ser hermanos, pero ahí lo deja la serie. Y yo la verdad que me la he visto, y aunque sea una serie cancelada, yo la recomiendo porque me ha gustado mucho. Está todo ese ambiente de la Gran Depresión, después de la mujer en los años 30, y ya se comenzaba a ver el Ku Klux Klan, pero no como con ese nombre, sino las primeras sociedades clandestinas de personas que se vestían de negro, tapadas y persiguían a los negros. Ya se comenzaba a ver sin ningún nombre, solo eran esas sociedades clandestinas. Uh-huh. Y ya pues más adelante conocimos esa sociedad como el Ku Klux Klan. O sea, que es un retrato de la América profunda, así, sí, de los años 30, sí, ¿no? Y tú también estabas una serie de western también, a mitad en poblados desérticos y demás, con ese ambiente. Y ahora le paso el turno a mi compañero Roberto, también va a seguir hablando de este tema. Pues la verdad es que lo que vendría haciendo ahorita es complementar un poco lo que has venido mencionando, porque creo que lo has dejado un poco todo claro, y es que la propuesta de Tony Stoss nos lleva a la Gran Depresión de los Estados Unidos en un pequeño pueblo que ya conocerán, llamado Iowa, en la que un predicador y su esposa promueven las huelgas de los granjeros de la zona. Pues sí, es un tema que ha vuelto a ser conversación fuera de las facultades de ciencias sociales, y los suicidios son una de las imágenes célebres de aquel entonces, cuando el desplome financiero empujó a las grandes corredores de bolsa a suicidarse. Sin embargo, aquí, a ver, la dirección que toman es un poco distinta. Se aleja de esas grandes ciudades para acercar las viviendas más humildes. Entonces no hacen un énfasis ni un enfoque en los grandes corredores de bolsa, sino que tratan de mostrar más el lado humilde de la civilización de Iowa. El precio de venta del trigo ha empobrecido notablemente la vida rural, y los campesinos se comienzan a unir en pequeñas comunidades de obreros. La huelga se traza como enfrentamiento abierto entre granjeros, banqueros y pistoleros contratados por el banco. En cuanto a la esencia de la serie, pues no es una serie documental ni histórica. Bueno, sí es histórica, claramente, ya que se ambienta en el crack del año 30, pero no quieren reflejar algo documental, sino más bien le añaden elementos muy artificiales, muy fantasiosos, para hacerla un poco más entretenida, para de repente quieren proyectarse más una audiencia a la que le llama más la atención la acción, las aventuras, en forma de thriller cargado de cliffhanger. O sea, que hay un contexto histórico, pero el contexto Exactamente. Es simplemente eso, ¿no? Claramente. Hay una presencia histórica, porque claramente es algo que sucedió, pero añaden muchas cosas artificiales, muchos elementos artificiales para añadirle más fantasía a la trama. Uh-huh. Y nos decía Jorge que ya no se puede ver la serie. Fue cancelada el 18 de enero, que terminó esta serie, y parece ser que lo que se ha visto en las críticas es que la gente no le lograba gustar esa parte de la historia o cómo estaba reflejada, sino que la veía más como algo, como decía mi compañero Roberto, fantástico, que le metía elementos que no tenían que ver con la historia, y pues parece que no ha sido aclamado por la audiencia y lo han cancelado. Pero aún así, esta primera temporada a mí me gustó mucho. Y como lo hemos estudiado también en teoría de la comunicación, pues le daba más relación aún. ¿No? El contexto, claro, con todo el origen, el surgimiento, sí, de la Escuela de Chicago es. Y todo esto. Muy bien, pues muchas gracias a los dos por darnos esta visión de esta serie. Y pasamos al cine en este programa de hoy, penúltimo programa. Y vamos a hablar de dos elementos o dos temas o dos contenidos que aparecen muchas veces en nuestras clases, que es todo el mundo de las redes sociales y su relación con el cine, o cómo el cine ha reflejado las redes. Y bueno, pues Nacho, Marino y Pablo pues nos van a hablar un poco de este tema, de esta intersección entre redes sociales y cine, creo. Así es, Luis. Hola. Pues tenemos que hablar un poquito de las redes sociales y tenemos que decir que, bueno, que aunque haya sido hasta ahora un avance tecnológico bastante que ayuda a bastante gente a comunicarse en diferentes partes del mundo, también tenemos que ver las dos caras de la misma moneda. Tenemos que ver que eso nos ayuda a comunicarnos, pero también que podemos utilizarlo para hacer daño a la gente. Y es así de lo que vamos a hablar, de este tema, de tres películas significativas en las cuales las redes sociales es utilizado como un arma para vengarse, matar o raptar a personas y hacerles daño. Entonces, la primera película de la cual vamos a hablar es Hard Candy, que fue del director David Slade, que lo conoceréis por películas tan famosas como La saga de Crepúsculo. Esta película fue lanzada en 2005 y tiene actores profesionales tantos como Patrick Wilson y Ellen Page, que son bastante conocidos en la industria cinematográfica. Esta película ha ganado premios en 2005 y el 2006. En 2005 fue la del Festival de Cine Fantástico de Sitges como mejor película, mejor guión y premio del público. Fue bastante aclamada. Y en 2006 fue el British Independent Film Awards, que fue nominada a la mejor película independiente de ese año. Para saber un poquito de qué va la película, vamos a hablar un poquito de la sinopsis, que es, hay dos personajes principales, que se llaman Jeff y Haley, que uno tiene 32 años y la otra tiene 14 años. Se conocen por medio de internet, quedan a tomar un café y después este le invita a Haley a llevarla a su casa para hacerle unas fotos. Entonces vamos a dejarlo ahí porque desde que se van a su casa ocurren una serie de acontecimientos que desarrolla la trama. Y para terminar con esta película, quería hablar de una opinión del New York Post al ver esta película, que dice así: esta es una de las películas de mente más retorcida jamás hecha, que no sabía ni aplaudir o vomitar. Es un show de terror y es espectacularmente desagradable. Para que tengáis un poquito de opinión de alguien que sabe de películas. De contexto. Correcto. Muy bien, pues seguimos. Hola, buenos días, Luis. Hola, Pablo. Yo voy a la película sobre la que voy a hablar se llama Disconnect, del año 2012. Es del director Henry Alex Rubin, y la historia trata sobre, realmente son tres historias paralelas, independientes, que comienzan con una periodista que ingresa en un portal de contenido sexual para un primer acercamiento con un stripper que es menor de edad, y así conseguir un buen reportaje para poder cerrar este tipo de red de menores, claro. Uh-huh. Al mismo tiempo, en otra parte de la ciudad, Derek y Cindy buscan consuelo por la pérdida reciente de su hijo. Ella se desahoga en una sala de chat hablando con desconocidos, y el marido la ha dado por jugar online, y que es donde ahí le quitan suplantan su identidad y les quitan todos sus ahorros. Y entonces tiene que contratar a un detective privado para que les resuelva el caso. Y la tercera historia se centra en Rich Boyle, que es un abogado adicto al trabajo y dependiente de su móvil, que está está trastornado por el intento de suicidio de su hijo adolescente. Por ser víctima del ciberacoso, de ciberbullying, por parte de sus compañeros de la escuela. Y estas tres historias finalmente alcanzan un punto crítico, que es donde los personajes podrían definir sus destinos o... Bueno, O sea que la película va entremezclando, ¿no? Las tres historias en paralelo, y las tres tienen que ver con redes sociales, ¿no? Con el mundo de las tecnologías. Sí, y cómo te puede repercutir, pues eso, a nivel tanto físico como de... Como mental también. Mental, económico, de muchos modos. El uso responsable de las redes sociales. Sí. Y Nacho, ¿tú nos has, cuál ha sido tu elección? Bueno, mi elección es la película de Nerf, que salió en el año 2016, así que es bastante reciente y es un thriller de internet. La he escogido porque representa un poco una realidad paralela, ¿no? Esta película habla sobre una red social donde el público y la audiencia reta a esas personas que quieren, que son como influencers, lo que se conoce a día de hoy, a hacer diferentes retos y les llevan hasta unos límites, ¿no? Entonces, esto más o menos habla de lo que está dispuesto a hacer la gente joven adulta o adolescente por ser famosa, por ganarse unos likes en las aplicaciones y estas cosas, y lo representa muy bien. Esta película, pues bueno, tiene una aplicación que es de la Deep Web, que es una web, pues el lado oscuro, ¿no?, por así decirlo, de internet. Y básicamente, una vez que entras en esa aplicación y comienzas a hacer retos, no puedes salir de ello, porque esto es una aplicación ilegal donde se juega con el físico de los protagonistas. Y bueno, está protagonizada por Emma Roberts, que es la sobrina de Julia Roberts, como dato, y por Dave Franco. Y bueno, como decía, es como una crítica a esta realidad que estamos viviendo, ¿no? Justo la película pues también les lleva al límite de tienen que decidir si matar o no. Y esto en la realidad, por así decirlo, ha pasado, ¿no? A día de hoy YouTube, por ejemplo, está lleno de vídeos de retos, de bromas y estas cosas así. Y hace poco hubo una broma que salió mal y acabó con una persona muerta. Entonces, lo que hace esta película y lo que nosotros hemos traído hoy aquí es reflejar esa realidad que estamos viviendo a día de hoy con un público joven adulto que es capaz de hacer cualquier cosa por tener unos likes o por ser famosos. Entonces, pues, ese es el lado oscuro que queríamos traer con estas... Están muy bien seleccionadas, ¿no?, las tres películas como... Para tener una imagen, digamos, virtual, que, por ejemplo, Instagram, o sea, si todo por... Es que puedes tener fotos tuyas y vídeos de tus amigos y tal, pero que otra gente puede utilizar tu información personal y privada para un uso personal y... Como hace Facebook también. Correcto. Para vender tu información y todo eso. Muy bien, pues... Gracias a los tres por darnos esta perspectiva, no integrada, no sé si apocalíptica, pero no integrada. Bueno, pero al fin y al cabo, redes sociales. Al fin y al cabo está eso. Sí, sí, claro, pero eso, para ver no solo lo bueno, sino también la parte... Reflejar esta sociedad que estamos viviendo ahora, estamos muy metidos en las redes sociales. Tanto que dependemos de ellas. Claro. Pasar unos días en redes sociales. Black Mirror habla mucho sobre estos temas, por ejemplo. ¿Cuál? Black Mirror. Estamos como enganchados a redes sociales a día de hoy y hay que hablar también de ese lado. Y parece también que es perverso, ¿no? Y que si no estás en las redes sociales, como que no existes. Es como una persona anónima que no sabes quién es. Te dicen, qué raro, no estás aquí. Sí, sí. Muy bien, pues gracias a los tres y nada, os emplazo para el próximo programa, que ya será el último de este curso. Y nada, que elijáis un tema tan interesante como este. Creo que sí. Vale, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Y para cerrar el programa de hoy vamos a terminar con música. Estamos con Alex, con Víctor y con Pablo, que han seleccionado una serie de videoclips basados en películas, y vamos a hablar así pues de dos aspectos, ¿no?, que nos interesan mucho, la música del cine, la música del audiovisual y también su relación con el cine. Hola, buenos días. Hola, Víctor. Pues nada, vamos a hacer como un top 6, y en el puesto número 6 es un grupo español, Pereza, que lo conoce todo el mundo, que está formado por Leiva y por Rubén, y su videoclip Aproximación, que la verdad que es un vídeo que ya había visto yo hace tiempo cuando se estrenó y que me gusta mucho. Claramente es la palabra copia, ellos mismos han dicho que no le gusta, pero está muy influenciado por la película El Club de la Lucha, de David Fincher, de 1999. En la que Brad Pitt y Edward Norton aparecen en un ring ilegal, sin camiseta, peleando, y en el videoclip Leiva y Rubén, los cantantes del grupo, aparecen exactamente igual. La fotografía es muy parecida, colores tenues, hay poca luz. Y como he dicho antes, ellos no les gusta la palabra copia, pero sí admitieron en una entrevista para LaRioja.com que la idea, bueno, las palabras textuales han sido la idea parte de películas con peleas que nos gustan mucho, como El Club de la Lucha. Entonces, yo digamos pienso que hay una continuación estética. No lo quieren confirmar, pero ahí lo deja muy claro, ya que el tema es de una relación al límite y nos parecía una buena metáfora para una historia que es muy pasional y con mucha sangre. Entonces, eso, pues en el top 6 estaría Pereza, el grupo español. Uh-huh. Hola, buenas. Soy hola, Pablo. Pablo. Voy a continuar con el top 5, que sería 30 Seasons to Mars, The Kill. Este vídeo de los 30 Seasons to Mars es un homenaje a la película del Resplandor de 1980 de Stanley Kubrick. Eso es. Y que está basada en la novela de Stephen King. Varias escenas se basan en la mítica película ambientada en un hotel solitario. Y en el vídeo de Kill, de The Kill, vemos un hotel embrujado a su misma vez, que forma, o sea, que toma la salud mental del personaje principal y cómo intenta matar a su familia. Es decir, el Resplandor es muy igual. Incluso la estética de los pasillos, de la alfombra de moqueta, todo eso se parece mucho y bueno, pues se ve una clara... Y digamos que en el vídeo no se oculta, ¿no? O sea, sino que hay una, ¿no?, hay una declaración, ¿no?, de que esa es la inspiración. Efectivamente. Vale, y entonces, hablando más de lo que es el vídeo, tengo unos datos para que el oyente lo sepa, que pertenece al segundo álbum de la banda de Beautiful Light, que vivió a la luz en 2016, o sea, en 2006. The Kill también fue premiado como el mejor vídeo del año y el mejor vídeo rock en los MTV Australia VMA en 2007. Y durante los MTV Movie Awards de 2007, The Kill fue interpretado como la música de fondo en un clip de la película 300, que fue nominado para el premio a la mejor película. Uh-huh. Y bueno, son datos relevantes que he querido transmitir de este vídeo. Muy bien, vamos con Alex a ver cuál es el top 4, ¿no? Vamos. Hola, buenos días. Yo voy a hablar del top 4. Voy a hablar de la canción de Universal, el videoclip de esta canción, que es del grupo Blur, o Blar. Recrea la escena introductoria de La Naranja Mecánica, una película muy famosa y muy exitosa. Y es en un bar, al colado y blanco se sitúan distintos grupos de personas mientras los miembros de la banda se sitúan en un sofá vestidos con una indumentaria similar a los cuatro protagonistas de esta película. Además, la banda tiene numerosos videoclips con más referencias cinematográficas a diferentes películas. ¿Cómo habéis elegido? ¿Por qué esta graduación? O sea, 6, 5, 4... ¿Cuál es el criterio? O sea, los que están más cerca son los que consideráis, claro, sí, más fieles, más conseguidos. Sí, también para mantener como un poco el misterio, pero sí es cierto que los tres que vamos a decir a continuación, entonces, el top 3, son, que luego nuestros oyentes lo podrán comprobar, son casi, es que son iguales. Vale, o sea que el criterio es ¿no?, que cada vez es más hay más identificación, sí, ¿no?, entre... Efectivamente. Vale. Y justo ahora empezamos con el top 3. En el cual está Jennifer López con la canción I'm Glad del año 2003 y es una inspiración, vuelvo a repetir, no quiero decir copia, pero a mi criterio sí lo es, de la película Flashdance del año 1983, en la que Jennifer López aparece con un vestuario exactamente igual, la coreografía es igual. Bueno, cabe destacar que el coreógrafo fue el mismo para el videoclip que para la película, entonces ahí pues ya nos deja entrever todo lo que pasa. Y Maren Marder, cuya vida se inspiró para el guión de la película Flashdance del 83, demandó, una vez se estrenó el videoclip, a Jennifer López, a Sony Corporation y a Paramount Pictures por infringir sus derechos de autor, asegurando que el vídeo era una descripción autorizada de la historia de su vida. Hubo un poco de polémica con el vídeo, pero bueno, finalmente, 3 años después, en el 2006, la demanda fue descartada totalmente. Y el vídeo, la verdad que pues a los fans más acérrimos le gustó mucho y consiguió bastantes nominaciones a varios premios. Y ahora vamos con el top número 2. El top número 2 sería el videoclip de Madonna, la canción de Material Girl, en el que la reina del pop se transformó en la otra icónica rubia, Marilyn Monroe. El vídeo musical para Material Girl es un vídeo que está inspirado en uno de los iconos de la pantalla de Hollywood, en el que Marilyn Monroe representa a la perfección la escena del musical Diamonds Are a Girl Best Friend. La traducción para el que no controle inglés son los diamantes son los mejores amigos para, de una chica. De la película de 1953, Gentlemen Prefer Blondes, los caballeros que prefieren a las rubias, protagonizado por la platinada diva. Vale, el vídeo musical fue dirigido por Mary Lambert, directora conocida y amiga de Madonna, que había trabajado con ella en Borderline y Like a Virgin, otros temas que hizo Madonna. Uh-huh. Y que luego realizarán los vídeos más representativos de la cantante durante la década de los 80. Esto es un clip que se filmó entre el 10 y el 11 de enero de 1985 en los estudios de Bryn Mawr en Los Ángeles, California. Y vamos, Alex, al número 1. Bueno, sí, el top 1 es la canción de la rapera Iggy Azalea con Charlie XTX, que es el videoclip de Fancy. Y bueno, en el videoclip de esta canción se imitan múltiples escenas de la película Clueless, que es una película de 1995, que en España se le llama Fuera de Onda. Y las referencias son básicamente los outfits, es decir, el vestuario que tienen en el videoclip, como el uniforme amarillo a cuadros, o también otra referencia es el dudoso talento de la protagonista para conducir. Y también la típica cool party americana que montan en una casa también es una referencia a esta película. Y además también tienen una coreografía en el patio del instituto. Y también decir que otro videoclip de la misma cantante, que es Black Widow con Rita Ora, esta canción, que tiene mucha referencia y es muy parecido a Kill Bill, al volumen 1 de Kill Bill. Es típico de chica, o sea, chica que aprende a luchar para intentar matar a un hombre y tal, y tiene mucha, mucha similitud. Entonces, ¿qué queríais hacer con esta idea de, ¿no?, de comparar vídeos con...? Sí, pues demostrar un poco que, bueno, hay videoclips que están muy bien, pero que pecan un poquito igual de originalidad, cosa que, a ver, yo no veo mal, porque la canción puede ser diferente. Pero sí es cierto, por ejemplo, al ver los videoclips, que la que está en primer lugar, sí es cierto que es muy, pero, muy buena. No, pero yo creo, pero no hay, o sea, no hay intención de ocultarlo, ¿no? O sea, No. Es todo lo contrario, ¿no? Es como, al fin y al cabo ya todas las ideas están hechas, simplemente... Pero que es todo lo contrario, ¿no? Es como decir, estas claro. Son como las referencias, ¿no? Con las que justo. Yo construyo. Sí, puede ser como un guiño, sí, excepto... Pereza, que parece que le cuesta reconocerlo y lo deja un poco en el aire, pero no tienen intención de ocultarlo. Muy bien, pues gracias a los tres y nada, nos vemos la semana que viene en el último programa de la temporada. Un placer. Igualmente.